Hola y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Hoy, como no podía ser de otra forma, dedicamos nuestro espacio a Radio Now o Canal Now Radio, como se le llamó inicialmente, si bien la denominación duró poco tiempo. Tras conocerse la noticia sobre el cierre del ente autonómico valenciano, ha tocado obviamente hablar de este tema. Y para ello nos vamos a octubre de 1989, donde el 12 de octubre esta cadena comenzaba sus emisiones con un propósito claro: ser radio en valenciano y cercana a los oyentes de la comunidad valenciana. Són les 0 hores del dia 2 d'octubre del 1989. Canal Nou, notícies. Bona nit. Canal Nou comença ara les emissions regulars. Esta ràdio oferirà de dilluns a diumenge i durant les 24 hores una programació en valencià que pretén ser una oferta alternativa al panorama radiofònic de la comunitat valenciana. Canal Nou, la ràdio que parla en valencià. En el 103.0 des d'Alacant, el 103.7 des de Castelló i el 102.2 des de València, sempre en la freqüència modulada. Una programación basada principalmente en dos características que actualmente seguían siendo sus motores principales, como era la información, pero sobre todo el deporte. Con atención especial al deporte valenciano y al fútbol, con programas como La Tábula Esportiva, que hasta hoy copaba las tardes y noches de la emisora, amén de sus retransmisiones deportivas. Una misión, un repte personal. Así. Que estiga usted cómodo. Y es que no lo diguem nosaltres. Eu confirmen els nostres convidats. Com habéis publicado que estaba aquí, me han dicho, oye, prepárate que la taula esto es la leche. Ah, ya. Si vols afirmar amb esta rotundidad... No, arrepentirme no. No me arrepentiría nunca. El que has de fer és escoltar sempre La Taula Esportiva. El millor lloc on puguis estar cada nit. Ha estat còmode, president? Muy cómodo. Al final, ja veuràs com voldràs més. Se está haciendo corta, ¿eh? Se está fent curta. Quina alegria me dona vostè. Radio Nou, Som Esport. El otro pilar que hemos dicho es la información, donde, por ejemplo, aparece, aparte de los boletines, espacios propios como el barómetro, el cual ha sido emitido hasta el día del proclamado cierre del 5 de noviembre, al igual que el resto de la programación. El Baró, José Luis Torró. A estas horas de este dimarts 5 de noviembre, pocas cosas puc dir. Los informativos fueron importantes en su día, sobre todo en incidencias meteorológicas, dado que el ente autonómico se puso en funcionamiento en otoño de 1989, justo en plena gota fría en tiempos de fuertes lluvias. Radio Nou, les noticias del estrés. Hola, bon dia a tots. Avui es compleixen els 10 anys de les inundacions del 82. La forta crescuda del Xúquer i el trencament de la presa de Tous va acabar en tragèdia i les aigües van arrasar tot el que trobaven per davant. Una programació que fue complementada en su momento con una emisora de radio musical 24 horas llamada Sin Radio, aunque un tiempo conectaba con Radio Nou para la información deportiva. A Alacant, 105.5. bien, con esto por encima hemos dado un micro especial sobre el sonido histórico dedicado a Radio Nou, el cual ahora junto a Sí Radio y las cadenas de televisión de la RTVB, o sea, de la Radio Televisión Valenciana, tienen un futuro incierto, que se resolverá con la nueva ley de radio y televisión prevista para las próximas fechas. Radio Nou, 20 anys amb tu. Radio Nou. Un saludo y seguimos en FD Radio en RFC.